el día de ayer fue, ¿no? Yo ya esto pasa tan rápido el tiempo, bueno, en estos últimos días se anunció esta decisión desde el Ministerio de Economía de renegociar y restablecer, digamos, repautar los plazos de pago de la de una parte importante de la deuda pública argentina. Se decidió, por un lado, que los que se llaman letras del Tesoro, que son títulos de deuda de corto plazo, que se vencen a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, que las letras del Tesoro iban a ser prorrogados los plazos de pago, es decir, que si a vos habías comprado una de estas letes, que son letras en dólares, o estas que son LECAP, que son letras en pesos, pero que es deuda del Estado argentino, que si vos la habías comprado y supuestamente ahora en septiembre te tenían que devolver la plata, pagarte los intereses y todo, vos le habías prestado plata al Estado, unilateralmente el Ministerio de Economía dice que, o sea, firmaron un decreto de necesidad y urgencia, establecen que esa deuda se paga, pero se paga en cuotas y de acá a 1 año más o menos. Eso por un lado. Mariano, te hago una pregunta con esto. Sí. ¿A quiénes, digamos, complicaría esto que estás diciendo vos? Este retraso de la plata, de pago de plata. Esto es una pregunta importante porque se estableció una diferenciación entre quienes compraron, quienes son personas que compraron estos títulos de corto plazo, no van a ser afectados. Según se estableció, lo que dicen las personas humanas, le llaman ahora, no van a ser, no serían afectadas. Pero quienes son personas jurídicas, empresas, bancos, que han comprado estos títulos, sí van a entrar en esta reprogramación de estas letras de corto plazo. Acá hay un dato interesante para remarcar, es que muchas empresas compran estos títulos como un mecanismo de para proteger sus recursos financieros en el corto plazo. Compran un título que se vence a los 3 meses, y con esa plata, después, cuando se vence el título, usan esa plata para pagar sueldos, para pagar insumos. Es como una forma de ahorrar, ¿no? De mantener el valor de los recursos financieros que tienen algunas empresas. Y esto efectivamente en algunos casos puede llegar a generar problemas de liquidez en estas empresas que tienen plata congelada en estos títulos que no van a cobrar cuando pensaban hacerlo. Esto puede ser generar algún ruido en algún sector del empresariado local. Marian, ¿y estas letras que vos contás o estas letras eran las que tenían estos porcentajes, digamos, de intereses de más del 70%, ¿verdad? Las que vos estás hablando son las LELIC, y las que antes se llamaban LEVAC, que son letras del Banco Central. Sí. En las LELIC no cambia nada. Las LELIC igual son títulos que, letras de muy corto plazo, se vencen a 7 días, ¿no? Los bancos le prestan plata al Banco Central a 7 días. Son títulos que solamente pueden comprar los bancos y no entran en esta renegociación. No cambia, eso permanece igual. Las LETES y las LECAP y otras formas parecidas, todas esas otras letras, son emisiones de deuda del Tesoro Nacional, del Estado argentino, no del Banco Central, del Ministerio de Hacienda. Perfecto. Son mecanismos de financiamiento del Estado, fundamentalmente. Entonces, estas entran en una renegociación compulsiva, o sea, en una reprogramación compulsiva. Los próximos, se patea todo para de acá a 6 meses, más o menos, entre 6 meses y 9 meses. Después también entra en rediscusión todo el resto de la deuda pública del Estado argentino, una serie de bonos que el Estado argentino tiene con una cantidad de acreedores nacionales e internacionales, para la cual se establece esto de que se va a presentar un proyecto de ley, se va a presentar en estos días un proyecto de ley, que el ministro de Economía va a ir la semana que viene al Senado, que es por donde entraría el proyecto, a proponer esta reestructuración de la deuda argentina. Le están llamando de una forma novedosa, están hablando de un reperfilamiento de la deuda. Y esto tiene que ver con esta idea del default selectivo. Cuando se habla de default, de lo que se está hablando es de cesación de pago, ¿no? Es como vos tenías una deuda, no la pagás, entras en default. Eso sería como el caso clásico. Lo que pasa en este momento es una cosa intermedia. El Estado argentino le está diciendo a sus acreedores, digamos, no es que no les voy a pagar, pero no les voy a pagar ahora como habíamos acordado, no les voy a pagar en los plazos en que habíamos acordado. Lo que les propongo es, medio voluntariamente, medio compulsivamente, rediscutir la forma de pago. Ahora, es por eso que desde el Ministerio de Hacienda decían que este default selectivo duraría 48 horas, porque en estas supuestamente 48 horas se definiría cómo sería esta reestructuración de la deuda, o por qué sería... duraría supuestamente 48 horas el default. Sí, en realidad porque el nombre de default selectivo lo establecieron así estas agencias que le dan el rating y el ranking a la deuda de los países del mundo, esta Standard & Poor's y otras de estas formadoras, digamos, de este tipo de rankings. Y el día de ayer salió, digamos, la información de que efectivamente esta organización había dicho que la Argentina había entrado en una forma de default selectivo. Ya están hablando, y hoy lo van a informar oficialmente, de que en realidad lo que van a hacer es bajarle la calificación de la deuda, es decir, la deuda argentina tiene más riesgo de entrar en default, pero lo van a sacar de esa situación de default selectivo. Es como que fue una medida extrema que tomó esta agencia de calificación frente a la situación, hasta poder evaluar concretamente qué es lo que se estaba proponiendo. Habiéndolo evaluado, esta agencia de calificación está reconsiderando esta idea, y en realidad baja la calificación de la deuda argentina de un B, digamos, lo mejor es la A++, y bueno, ahora estamos en B, lo va a bajar a una C, que es el punto anterior a la D, que es default. Como que perdemos calidad en términos de la deuda. Y lo que entonces este proyecto de ley que se presenta al Congreso pretende, debería, o bueno, hay que ver qué sucede, ¿no? Establecer una forma de renegociación de esta deuda de acá para adelante, con el objetivo de patear los vencimientos 3 o 4 años, digamos. Esto es como... Sí. Perdón, y esto entonces, esta reestructuración tendría que pasar por la legislatura, digamos. En principio debería pasar por el Congreso, como todo proyecto, todo endeudamiento. Igual la paradoja es que cuando el Estado argentino firmó el acuerdo con el Fondo Monetario y se endeudó en miles de millones de dólares, eso no pasó por el Congreso como debería haber pasado. En realidad, claro, esto siempre está ahí como en el medio de que, pues, el gobierno podría tranquilamente, como hice esa vez, firmar un decreto de necesidad de urgencia y listo, anda a cobrar. Pero bueno, en realidad, como estamos en el medio de la campaña electoral, y bueno, y acá todos están jugando, digamos, desde el gobierno y desde el Frente de Todos también, digamos, desde los dos lados, tratando de maniobrar para llegar y ganar la elección, digámoslo así, el gobierno lo que hace es tirar la bola al Congreso, decirle, bueno, muchachos, este es el problema que tenemos, que creamos nosotros, pero no lo dicen así, ¿no? Ellos lo crearon ellos, pero no lo dicen. Este es el problema que tenemos, esta es la propuesta que tenemos para resolverlo, por lo menos por ahora, esta renegociación compulsiva. Esto es parecido al megacanje de deuda que se hizo allá por 2000-2001, en el gobierno de la Rúa. Es parecido en el sentido de que implica que una deuda existente se renegocia y todos los intereses acumulados se incorporan a la deuda y se recalcula todo el monto del endeudamiento. El principal problema que va a tener esto, hay dos problemas fundamentales. Uno es que, bueno, le patea la bola al gobierno siguiente, sea quien fuera el gobierno siguiente. Eso es una discusión. Y el segundo elemento es que la deuda argentina, que se va a renegociar, hoy está pagando tasas de interés altísimas, arriba del 20% anual en dólares, cuando en los Estados Unidos un título de deuda del Estado norteamericano paga el 2%. Claro. Entonces, el problema es que vos estás pateando para adelante la deuda, pero aumentando el volumen de deuda, porque en esa deuda nueva van a entrar todos los intereses que vos no pagaste con una tasa de interés altísima. Esto es lo que creo que va a ser el centro de la discusión, porque precisamente como esto no es un default abierto, la renegociación se hace sin reducir ni el capital ni los intereses de la deuda. Esta no es como las renegociaciones del 2005 o 2010, donde los acreedores se veían forzados a cambiar, a renegociar la deuda, pero en el camino perdían parte de la deuda que tenían. Era parte de la renegociación. Sí. Yo debo 100, yo te voy a pagar, pero te voy a dar 50 y te lo pago de acá a 10 años. Si no, no te lo pago. Era un poco el punto de la negociación. Hoy no se está planteando eso todavía. Se dice, bueno, yo te debo 100, te lo voy a pagar en un plazo más largo, pero te voy a seguir debiendo 100 más los intereses que no te pagué. Sí. Todo eso, y eso aumenta el volumen de endeudamiento. Sí. Es decir, genera un problema de deuda mucho más grande para adelante. Claro. Y Marian, en realidad esta estrategia que se está teniendo también es para calmar un poco las aguas, y porque también el Fondo Monetario Internacional le falta desembolsar una cierta cantidad de millones, ¿no? Sí, acá hay varias cosas. Por un lado está esto, el Fondo Monetario le debe a la Argentina, en el marco del acuerdo que se había firmado, no me acuerdo del número exacto, pero entre 5.000 millones tiene que aportar ahora en septiembre, y hay un resto que queda para este año y un poquito más el año que viene. Efectivamente, entonces, bueno, el gobierno argentino está tratando de hacer esto, acordado con el Fondo Monetario, porque esto surgió de la reunión que tuvieron el otro día con el Ministerio de Hacienda, acordar este mecanismo para recibir efectivamente estos miles de millones, que hay que ver si efectivamente el fondo los aprueba ahora en septiembre. Esto por un lado. Y en segundo lugar es lo que vos decías, el gobierno lo que está intentando con este mecanismo también es calmar un poco las aguas, sobre todo el mercado del dólar, digamos, ¿no? ¿Y cómo sería esto? el gobierno tiene parte de las reservas del Banco Central asignadas, porque ese fue el acuerdo con el fondo te presta plata, pero esas deudas, esa plata que te presta quedan guardadas en las reservas del Banco Central, solamente están, pueden ser utilizadas, o la mayor parte pueden ser utilizadas, para pagar deuda. Entonces hay una, la mitad de las reservas, ponele, solamente no se puede usar para vender dólares, para mantener el tipo de cambio, para mantener el dólar fijo, para mantener, para evitar que el dólar suba. Es deuda, es plata que está en el Banco Central para pagar deuda que se va venciendo. Con esta renegociación lo que se hace es, esa plata que estaba disponible para pagar deuda queda liberada, porque vos decís, la deuda que tengo que se vence ahora, que tengo que pagar en septiembre, octubre y diciembre, en noviembre también, no la pago, la pago más claro. adelante. Entonces me quedan más dólares para poder vender en el mercado y tratar de controlar el tipo de cambio. Y esto más es deuda. Algo que el, ¿cómo? Y más deuda. Y más deuda hacia el futuro, digamos. Esto no es gratuito, digamos, obviamente. Es ese mecanismo, podés mantener el dólar barato hasta las elecciones, que es lo que el gobierno está intentando, por lo menos, barato y estable, vendiendo dólares, como está haciendo casi todos los días en los últimos días, y pero obviamente al costo de un mayor endeudamiento hacia el futuro, para el, que, digamos, que va a asumir, que va a tener que hacer, enfrentar, afrontar el próximo gobierno. Y en cuarto lugar, tercer lugar, no me acuerdo ahora la numeración, lo que entra en discusión también es una renegociación de todo el conjunto del paquete de acuerdo con el Fondo Monetario, que esto se plantea como algo que se va a empezar a hacer, a discutir con el fondo de acá a la próxima gestión de gobierno. Esto es lo que también está en el punteo de ítems que el ministro de Economía el otro día presentó, la renegociación integral del acuerdo con el Fondo Monetario. Y esto obviamente, en ese caso, lo que lo planteó, por lo menos explícitamente, que es una renegociación que arranca ahora y continuará, es decir, concluirá con el siguiente gobierno, sea cual fuera el gobierno. Marian, en concreto a las personas humanas, ¿qué consecuencias podríamos tener o qué podría suceder en cuanto, no sé, nuestro salario, nuestro poder adquisitivo? ¿Qué consecuencias hay a partir de todo esto? Mira, acá creo que hay al menos dos cuestiones fundamentales. Una que hay que estar atentos. Bueno, ya el resultado del día de ayer no fue muy positivo porque el Banco Central, digamos, supuestamente esto iba a calmar las aguas en el mercado cambiario y no fue muy positivo porque el Banco Central vendió un montón de dólares. El dólar primero subió mucho, después bajó, se mantuvo más o menos estable, pero con venta de dólares. Y el segundo dato importante es que el Banco Central subió la tasa de interés de estas LELIC de corto plazo hasta casi el 80%. Estaba en 75% y llegó a subir hasta casi el 80%. Es decir, esto tiene un impacto inmediato sobre la tasa de interés en toda la economía, en los créditos, en las tarjetas de crédito, en los créditos que te dan en los bancos, en los créditos de consumo que te dan en el supermercado o en cualquier casa que vende electrodomésticos. O sea, se encarece mucho más el crédito y esto acelera la recesión, va a profundizar la recesión, aunque el dólar se haya mantenido, por lo menos ayer, más o menos estabilizado. Yo creo que el principal efecto de corto plazo y sobre la, digamos, la realidad concreta de nosotros y nosotras tiene que ver con eso, con encarecer aún más el crédito y acelerar la recesión. Después, para adelante, el problema que se crea es que es un nivel de endeudamiento mucho mayor que en algún momento se va a tener que resolver. Difícilmente ya esta deuda que la Argentina ya tiene, que el Estado argentino ya ha acumulado, difícilmente se pueda pagar sin una cesación de pagos y renegociación general. Esto que se está haciendo ahora lo único que hace es aumentar el volumen de ese endeudamiento, patear para adelante el problema y en algún momento esto va a tener que resolverse. Digamos, el gobierno que venga va a tener que resolverlo de alguna manera. Después estará la discusión con el que hay que hacer, digamos, si el planteo es simplemente rechazar, digamos, de plano el endeudamiento que en muchos casos tiene visos de ilegalidad. O, digamos, o hacer lo que probablemente el kirchnerismo quiere hacer, que es renegociar como se hizo en 2005 y 2010, algún que otro, digamos, distintas opciones, pero efectivamente lo que nosotros tenemos es eso, patear para adelante un problema de deuda que es atroz y que no va, digamos, no nos ata a seguir gastando enormes cantidades de dólares para devolver esa deuda. Este es el principal problema, que uno de los principales problemas que la economía argentina tiene a mediano plazo. Sí, que ya sabemos, digamos, quién termina pagando esta deuda, que es el pueblo. Ahí veía una noticia que los bancos se han aumentado muchísimo sus ganancias en los últimos meses particularmente. ¿Eso es así? Sí, efectivamente, con el mecanismo este de las LELIC, bueno, con las dos cosas, digamos, las LELIC con la tasa de interés que pagan, ganan un montón de plata sin hacer nada. La mayor parte del dinero que tienen los bancos de gente que ha depositado plata, la mayor parte de ese dinero está colocada en estas LELICs, o sea, ganan 75% anual sin hacer nada, no le prestan a nadie. Esto por un lado, y después lo que han ganado un montón de plata en los últimos meses es con la corrida cambiaria. El aumento del dólar a los bancos los ha beneficiado muchísimo. Así que efectivamente son uno de los pocos que hoy por hoy están haciendo grandes, que están haciendo plata en el marco de toda esta crisis. Yo te diría que casi hay pocos sectores de la actividad económica, aún dentro de grandes empresas, que están ganando plata. A los bancos, al sector energético y sectores vinculados a la agroexportación, y no mucho más.